www.rbdradio.com. Visítanos y quédate para siempre. La feminista en cada subte, en cada parada de bondi, en cada radio del país. Las Femirulas estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires los martes de 5 a 7 de la tarde por RBD Radio. Confundiste tus pies con tus manos, tantos siglos de estar agachado. Atragantándote tus palabras, repetiste las que eran de otro. De verte sincero, sos un títere lleno de miedo. Escondiste a la sombra del amo, elegiste quedarte callado. En tu sangre hay silencio que corre. Personas que nos están escuchando del otro lado, esto es Femirulas, el capítulo número uno. Después explicaremos por qué decimos esto. Estábamos escuchando Eruca Sativa y uno de sus temas que se llama Confundiste, y así damos inicio, como les contaba, a este primer capítulo de este hermoso proyecto que se llama Femirulas. A mi lado tengo a mi querida Berín, Vero González. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, señorita. Te saludo porque la otra vez llegaste así como a las últimas, entonces te voy a dar un espacio acá. Saludame. Por favor, la otra vez vine corriendo. Claro. Llegué al último. Todavía acá la productora no me arregló la media sanción. No, claro, no. La media falta, no importa. No importa, me parece eso. Que se olvidó. Así que por las dudas no se lo recordemos. Bueno, los invitamos a todos también a que nos escuchen y que nos vean en la página de RBD Radio, porque tenemos mucho contenido audiovisual para que puedan ver. Y también que nos sigan en nuestras redes sociales, ¿o no, Pili? Exactamente, por favor. Vean todas nuestras encuestas, todo el contenido que subimos va a estar todo ahí. También lo pueden ver en YouTube y muy pronto lo tendremos en Facebook. Estamos en proceso. Me gusta porque nos pide por favor. ¿Cómo? Ya nos respondió tu papá de nuevo ahí una historia. Yo no sé qué decirle a mi viejo y seguramente no se está escuchando ahora. Bancamos fuerte al papá entonces de Pili. Sí, está bien. Igual, ahora es el papá de las Femirulas. Ya tenemos un papá adoptivo. Ya las va a adoptar. Te mandamos un beso, papá. Esperemos que... ¿Papá? Claro. Esperemos que estés muy contento escuchándonos ahí desde el otro lado. El otro día ligó tu novio, hoy ligó tu viejo. No. Y decir que mi novio no escuchó el programa. Bien, buenísimo. Ya ahí no vamos a decir, tenemos todas entonces el novio de la Femirulas. Es como demasiado fuerte. Demasiado liberal. Ah, sí, pero... Pero estamos a favor del poliamor. Pero ¿no? Yo sí, pero bueno, yo sé por, por ahí capaz que lo digo y Pili se da vuelta. Lo importante es que piensa Lolo de todo esto. Que ya lo haremos. Vamos a preguntarle a Lolo qué piensa. Claro, ya haremos un hashtag al respecto. Por favor. Bueno, vamos a contar por qué presento este capítulo como capítulo número uno. Lo que vamos a hacer en Femirulas, como ya adelantamos en nuestro otro programa y nuestro programa piloto, es siempre elegir una temática en particular que nos va a acompañar durante todo el programa, si bien siempre va a haber un contenido de actualidad. En este caso elegimos como capítulo número uno género, sexualidad y discapacidad. Y la idea va a ser, como siempre, romper tabúes, romper esas creencias, esas vergüenzas que a veces nos dan preguntar, esa ignorancia que tenemos al respecto de muchos otros temas. Y en el caso del día de hoy, entonces, será género, sexualidad y discapacidad. Tendremos también, acompañándonos en todo este programa y en esta edición, a Celeste Fernández, que es coordinadora del área de discapacidad y de derechos humanos de la CIG, y la CIG es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y además una comunicación telefónica con Analía Barone, que es periodista deportiva, es productora y tiene una tesis para su carrera de grado de comunicación social en el que está intentando proponer una mirada alternativa sobre la sexualidad y la discapacidad en los medios de comunicación. Así que esta será nuestra manera de afrontar este primer programa con esta súper temática, con mucho peso encima y mucha responsabilidad, pero vamos a intentar hacerlo. Y no sé ustedes, pero yo creo que voy a aprender un montón también de todo esto. Claramente, sí. Porque tenemos realmente mucha ignorancia a veces adentro, en el buen sentido lo digo, ¿no? Cosas que uno no aprende. Palabras que uno dice, modismos, cosas que te das cuenta que no. Que no son sinónimos, sino que son eufemismos. Exactamente, ¿sí? Que nos enseñaron mal también, porque a veces uno dice, ay, no, pará. Y... Los medios de comunicación, chicas. Que una, nos enseñaron una mal o que directamente no nos enseñaron. Digo, se dice así, yo creo que hay cosas que en el colegio deberían enseñar un millón de cosas, ¿no? Como ya partiendo desde la ESI, por ejemplo. Sí. Pero hay cosas en las que te vas a encontrar en la vida cotidiana y no vas a saber cómo tratar a nadie. Exacto, para eso entonces proponemos este primer capítulo de Femirulas, género, sexualidad y discapacidad. Durante 2 horas nos podés acompañar y seguir nutriéndote de información como todas nosotras queremos hacer acá. Te invitamos a que te quedes entonces en el piso de Femirulas y mientras te vamos a dejar con una canción de una chica, es sonidista, es cantante, es baterista. Y fue baterista de Viudas e Hijas del Rock and Roll, nada más y nada menos. Está desarrollando su carrera como solista. Escuchamos Dormís de Andrea Álvarez. Castigo. en dormir. Próxima estación, Femirulas, final del patriarcado. Te bajaste entonces en la estación de Femirulas y estás acá para escuchar en este momento una muy breve selección de noticias que hicimos. Hablábamos fuera del aire lo difícil que puede llegar a ser elegir cuántas noticias podemos tener que contar basándonos en nuestra temática y en nuestra posición también que adoptamos, pero intentamos hacer un recorte de lo que creemos que hoy tendrías que saber, y en el primer caso tenemos una noticia relacionada al conflicto sin fin que tienen los docentes versus María Eugenia Vidal en este caso, que creo que va a seguir lamentablemente para rato, ¿no? Bueno, esperemos que no, en realidad. Por ahora hay buenas noticias. Primero no, mentira, no son buenas noticias. Comienza con malas noticias, lamentablemente, bueno, como bueno, muchas de las cosas en este país. Ah, porque ayer les docentes de la provincia notaron irregularidades en el pago de sus sueldos. Hay muchos que no recibieron el sueldo que les correspondía, entonces decidieron hacer una marcha desde SUTEBA a la Subsecretaría de Recursos Humanos de la provincia en La Plata. Bien. Para reclamar esto. Y hay que mencionar también que hace un par de días también lograron que el gobierno de la provincia de Buenos Aires les reconociera tres de las cuatro peticiones que estaban pidiendo. La primera de ellas es escuelas seguras, que tiene que ver con la infraestructura. Esto está relacionado a los casos que hubo el año pasado y el anterior, si no me equivoco, en donde falleció personal docente y, y personal de mantenimiento por fallas eléctricas. Entonces, esto de controlar que todas las escuelas y que toda la infraestructura de todas las escuelas, específicamente acá de la provincia de Buenos Aires, estén en un estado en donde pueda haber gente adentro, básicamente. La segunda de ellas tiene que ver con los sumarios. Sí. Que esto es sobre justamente el pedido de de los salarios, del pago correcto de los salarios a tiempo y a todos. El eterno pedido, ¿no? El eterno pedido. Una cosa que me parece importante es tratar de entender si la petición, si a esta petición se le da respuesta o no, por ser año electoral, que me parece que es una cuestión no menor. Probablemente les hayan dado estos tres pedidos porque justamente es año electoral. Si no, no creo casualidad, que hubiera... causalidad, ¿no? Sí, claro. Si no, no creo que hubiera avanzado. Bueno, el segundo es sobre los sumarios, que es que si van a proponer un acto administrativo en donde si no se llega a solucionar este conflicto específico del pago de los salarios, se va a realizar una comisión ad hoc para resolver la polémica. Bien. Y después el tercer pedido, que fue el que aceptó el gobierno de la ciudad, el gobierno provincial, cumplir, es que tiene que ver con las comisiones de políticas socioeducativas. Esto es comedores sociales, transporte y útiles, poder brindar estos tres beneficios a toda la comunidad educativa. Y el cuarto pedido en el que no llegaron a un acuerdo fue el no descuento de los días de paro. Que esto quiere decir un poco también que ceden hasta ahí, ¿viste? Y claro, sí. Y no es menor además, porque fueron bastantes días, siendo un sueldo que tampoco es muy alto, porque siguen peleando por eso. Si les descuentan los días de paro, que eran justamente merecidos, es como todo un enrollo constante, ¿no? Exactamente. Y el por qué elegimos esta noticia también es un motivo importante. No fue que elegimos, ay, Suteba, wow, no. Este conflicto tiene que ver claramente con la clase trabajadora. Sí. Dentro de esta subdivisión de clase trabajadora docente, la mayoría son mujeres. Claro. Entonces, la mayoría de las personas perjudicadas son mujeres, en donde ya en su casa no tienen una remuneración por el trabajo extraoficial, digamos, ¿no? Por el trabajo doméstico. Y encima, si a su trabajo oficial dentro del mercado de trabajo formal tampoco reciben el salario que les corresponde, ¿cómo subsistimos las mujeres que somos, bueno, que somos, yo no, las mujeres que son docentes? Claro. Sí, es una, en realidad también se trata también de una profesión que es verdad que la mayoría son mujeres. Entendemos que, por supuesto, que hay un montón de hombres que son profesores también, pero bien como decís vos, Juli, en la gran mayoría, me atrevería a decir que un 80% de las maestras y las famosas señoritas que le decís en primaria son mujeres, porque y aparte, como en todos los rubros, tendríamos que también profundizar en la disparidad salarial que puede haber entre las docentes mujeres y los hombres, que claro, existen todos los otros rubros, porque no existiría en este, ¿no? Tal cual. Pasamos a la segunda noticia que elegimos para el día de hoy y tiene que ver con un encuentro que se realizó en el Conti, bastante moderno, lo podría decir así para intentar encontrar una palabra. Se reunieron Judith Butler, Estela de Carlotto y Eduardo Josami para hablar, entre tantas otras cosas, de problemáticas actuales. Se habló de feminismo, se trató de una manera responsable. Por supuesto que hubo alguno que otro palito al gobierno, porque ¿quién está contento momento? ¿Por qué no? Siempre es un buen momento para darle un palo a Mauricio Macri, nunca todos se olviden días de eso, pero la verdad que fue una charla muy interesante. Si pueden llegar a buscar un poco más de información al respecto, está muy copado. Una de las frases con la que inicia una nota de Página 12, por ejemplo: el control de las poblaciones hoy radica en intensificar la pobreza y la inestabilidad económica, producir una angustia generalizada y gobernar con un Estado militarizado que a su vez reasegura el orden patriarcal. Esas palabras fueron de la filósofa feminista Judith Butler, la cual es una mujer súper interesante de leer y de nutrirse con ella. Y además también no solo se habló, bueno, justamente del feminismo, se habló de la crisis económica y también se debatió sobre la memoria, verdad y justicia, justamente porque estaba de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Claro. La jefa está fuera por la ahora. Jefa, no, nuestra jefa está fuera. No, pero es un tema que elegimos esta noticia también porque está bueno que existan estos lugares de debate, de exposición, de escucha, de nutrirse, de llevarte a tu casa más preguntas que respuestas y que sea interseccional, sobre todo, justamente de poder hablar el rol de la mujer en todos los aspectos de la sociedad, no solo la mujer y el feminismo. No, la idea es que el feminismo atraviese justamente todas las partes de la sociedad, el trabajo en su momento, el rol de la mujer en la dictadura militar, como militante, como mujer desaparecida, hay un montón de cosas para poder hablar que se hablaron en este congreso en la UNTREF, y que también hay que hablar de esto también, que es que las universidades estatales de provincia están tomando cada vez más relevancia en el ámbito universitario, que esto es algo que hay que decir, donde cada vez están, no sé si politizando un poco más, pero están creciendo un montón y están teniendo cada vez eventos más grandes de este tipo, intelectuales, digamos. Tal cual. Y la tercera noticia que elegimos para este día, nada más y nada menos, chicas, chiques y chicos, se realizó el primer congreso de lenguaje inclusivo, lo cual es algo que genera un montón de rechazo en un montón de lugares, pero sin embargo fue en La Plata, lo organizó la Secretaría de Género y Niñez, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de La Plata de Humanidades y Ciencias Sociales. Es algo a debatir, quien no quiera, lo lamento en el alma, yo creo que puede llegar a ser muy difícil, para mí lo es, se van a dar cuenta cuando hable, porque uno nace y tiene que romper un montón de estructuras, pero así todo, se realizó entonces este primer congreso de lenguaje inclusivo. Yo creo que es parte de la desconstrucción también, ¿no? Digo, uno no ha nacido siendo feminista, se va desconstruyendo con el tiempo y con los aprendizajes que tiene en la vida, algunos más duros que otros, y me parece que el lenguaje, lo digo también como comunicadora social que soy, el lenguaje no es inocente, el lenguaje también comunica y representa, claro. Entonces me parece absolutamente válido que se empiecen a dar estas cuestiones y que pongamos en perspectiva el lenguaje inclusivo porque está, porque existe, porque comunica justamente, y me parece que nosotros somos parte de eso, ¿no? Y obviamente bancamos eso. Es verdad que nos cuesta a veces, pensamos mucho antes de hablar porque sí, estamos educades para decir o para hablar de otra manera. Es algo nuevo además, pero encima los chicos lo usan, los jóvenes sí, en el colegio. Es increíble, yo lo celebro un montón. A mí me encanta, y todo el mundo, las personas que están como en contra, digo, miren, es algo social, o sea, se va a imponer querramos o no querramos. Y además, si en su momento querían apoyarse en que la RAE no autorizaba el lenguaje inclusivo, ¿qué me importa? Es un momento. ¿Qué me importa? No, pero sí. Si querés correrlos desde el lado formal y académico, también puedes decirles que la RAE en este momento está empezando a considerar y está empezando a ser un poco más flexible sobre el lenguaje inclusivo. Antes era tajante diciendo no. El todos, por ejemplo, es abarcativo e incluye a todas las personas. Mentira. Todos sabemos que no incluye a todas las personas. Claramente. No. Entonces, ahora si se te ponen a discutir desde un lado académico, tenemos hasta incluso, diría, media sanción, medio aval de la RAE. Y además me parece súper importante remarcar también que el primer congreso de lenguaje inclusivo se dio en Argentina. O sea que somos un país bastión en el movimiento feminista, porque queramos o no, es algo que está pasando y que creció muchísimo. Yo diría como masivamente, así tan fuerte en los medios de comunicación, en los colegios, en las aulas, en las universidades, desde el Ni Una Menos. Y es un movimiento que viene creciendo, creciendo, creciendo, hasta convertirnos en el primer país que tiene el primer congreso de lenguaje inclusivo. Bueno, yo he leído en muchos lugares cosas como, bueno, estas que se quieren hacer las revolucionarias. Miren, yo creo que estén de acuerdo o no, el feminismo es un movimiento que desde en muchos lugares, por suerte, estamos haciendo historia. Entonces me parece que es un momento, sí, de mucha lucha, pero ¿por qué no de comenzar a celebrar que el movimiento está dando sus frutos y está logrando cosas que hubiese eran impensadas hace años atrás, ¿no? Tal cual, y es también esto de que el lenguaje nos quede incómodo en las costumbres que tenemos, así que celebramos entonces este primer congreso de lenguaje inclusivo, y hablando también un poquito de este lenguaje incómodo que a veces tenemos, de costumbres que nos cuesta sacarnos, propusimos una consigna del día, un poco graciosa, un poco lamentablemente real, pero algo que a todas nos pasa. Está bueno también reírse un poco de la deconstrucción que una quiere hacer todos los días. Es cuesta y a veces intentamos tomárnoslo con humor. Por eso propusimos una consigna en nuestras redes sociales, ¿o no? Exactamente. Así que, por favor, todos síganos en Femirulas. Todes. Todes. Todes, perdón, todes, chicas, todes. Me va a costar. En la facultad te digo que lo uso y después se me va. Cuesta, sí. ¿Qué expresión, costumbre machista te gustaría cambiar? Ay, un montón, tengo mucho a pensar. A ver, vivimos en un mundo patriarcal y machista, sí. Por lo que me imagino que si nos ponemos a escarbar, tenemos muchísimas, muchísimas expresiones o costumbres. Las vamos a ir contando a lo largo del programa y esperamos que todos también nos cuenten. Todo tenemos todo esta vez. ¿Viste? Todos ¿viste que también nos cuentan? Sí, nos cuestan. Exacto, maldito cuesta. Patriarcado. Es por no haber ido. La próxima voy al Congreso de Lenguaje Inclusivo. Vamos todas. Claro, todes. Vamos todes. Sí, necesitamos, claro, como un pip cada vez que nos equivocamos. Me encanta. Y así nos vamos. Bueno, cada una también va a ir poder contar sus anécdotas y sus costumbres machistas que quieren sacar. Yo ya tengo algunas en la cabeza que me autolatigueo cuando lo hago, ¿no? Claro, es cuestión de ir sacándolas de a poquito. Los invitamos entonces a todos a que se queden con nosotros durante las próximas horitas porque tenemos mucho material y ya se viene la primera parte que le vamos a dedicar a nuestro capítulo número 1. de género, sexualidad y discapacidad. Vamos a hablar con todas las mujeres exitosas que les conté. Ya tenemos a una de nuestras entrevistadas del otro lado esperando, mientras ustedes se relajan un poquito, escuchando a María Gabriela Epumer. Esta artista ya falleció en el año 2003. Fue guitarrista de Viudas e Hijas del Rock and Roll y también de Charly García. Hermana de Lito Epumer, que fue guitarrista y muy reconocido en el ámbito del jazz por tocar en una banda que se llamó Madre Atómica, que tocaba nada más y nada menos con Pedro Aznar. Sacó 3 discos solistas entre el 97 y el 2001, pero no alcanzó un reconocimiento masivo. Así, ella es María Gabriela Epumer y escuchamos Otro Lugar. Feminismos al aire. Todo lo que nos pasó. Nunca más tendrá la comodidad de nuestro silencio. Aire para las femirulas. Llegó el momento de empezar a tratar la temática del capítulo número 1, género, sexualidad y discapacidad, no sin antes darle la bienvenida a la mesa a nuestra querida jefa del conurbano. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, jefa? Estaba muy feliz con la idea de que de las universidades de la provincia que ahora están un poco más inclusivas. Sí, tal cual pensaba. Fuera de aire nos comentaba eso la jefa. Sí, fuera de aire comentaba, hacía señas ahora cuando estaban las chicas hablando. De eso y también sobre los docentes. Yo soy docente, así que el tema de lo que estuvieron hablando. Muy de fondo. Me toca muy de cerca y he vivido varias injusticias de parte del gobierno provincial. No fue un gobierno muy amistoso para ¿en con serio? ¿De verdad? No. Chicas, yo no sé que estoy en una primicia, pero bueno. Me estoy pagando. Jefa gremialista no salió. Pero en serio, Dios mío. Y después, respecto a lo de las universidades, me parece muy importante. Creo que comentábamos 3 datos, que era que en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero, este simposio que... ¿Simposio? Lo dije. No dijo, dijo simposio la jefa. La interpelábamos a la jefa porque decíamos, sí. ¿En cuántas oraciones alguien puede decir la palabra simposio? Se ve que son muchas. Sí, sí, ¿viste? Sí. Pero la Judith es así, ella le puso el nombre. Puede pasar. Bueno. Eso es muy, muy importante. En la universidad de... la San Martín que habíamos hablado, que está la cátedra de fundada en base al pensamiento de Rita Segato, que es muy importante, la cátedra de pensamiento incómodo que se fundó este año. Me parece interesante eso, sí, de la digamos descentralización del conocimiento académico de las universidades más tradicionales, como puede ser la de La Plata, que es importante, o la UBA, ¿no? También. Exacto, exacto. Bueno, muy interesante pequeño la opinión de la jefa como docente, que siempre vas a estar acompañando ahí con tu lado de docente que tenés. Como les contaba, tenemos entonces nuestro primer capítulo en el que Vero también me quería comentar algo que me comentaba fuera del aire y que tenía ganas de decirlo, ¿o no? No, sí, realmente quería, se lo he dicho a nuestra productora, en realidad lo hice para que no me ponga la media falta. A ver, ¿qué era? Dije cosas amables para que no me ponga la media falta. Esto es un secreto. Bueno, ahora es de público conocimiento. Bueno, en el programa anterior, que llegué tarde, para quienes no han llegado a escucharlo, yo me presenté, obviamente. Les comenté que tengo una discapacidad visual. Soy una persona ciega de nacimiento. Y celebro realmente que, mi presencia haya generado en Femirulas, digamos, en todas nosotras, el interés por traer, aunque sea en un espacio de 2 horas, estas temáticas que son tabúes, donde hay mucho prejuicio, donde hay mucha ignorancia. Hoy siento que te tengo la misma satisfacción que cuando como un chocolate, ¿no? Ah, mirá qué bien. Sí, soy muy fan del chocolate. Para la gente de las redes sociales ahí que no me esté escuchando y que quiera mandar chocolates, son muy bienvenidos. Para tus fans. Para mis fans. Para mis fans. Ah, un saludo para mi fan que lo encontré en el colectivo. Tengo fans, sí, la radio trae estas cosas, pero en realidad realmente celebro que podamos darle lugar a estos espacios y a la discapacidad, que es algo tan, ay no, ¿cómo vas a decirle ciega? ¿Cómo vas a hablar así? Sí, se habla así, es nuestra realidad y nos atraviesan un montón de cosas. Bueno, la sexualidad es una de ellas, que es justo lo que vamos a tratar hoy. Y simplemente quería eso, decir que estoy, hoy es mi día de... Así qué que bueno. Estoy celebrando mucho, mucho este espacio. Y bueno, y le dejo el espacio entonces a la entrevistada. Muy bien, porque sin más preámbulos, entonces ya tenemos en la mesa a nuestra querida entrevistada del día de hoy. Muy contentas por tener acá a Celeste Fernández. Y también tenemos una presentación de ella. Así es, ella es abogada, docente, activista por los derechos humanos. También muy fanática del chocolate. Ajá, muy bien. Coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Y aparte, dato no menor, libriana. ¡Opa! Ya nos metió la astróloga. No podía no decirlo. Libriana y como todas las femirulas, cantante. ¡Excelente! Y fanática, dato de color, fanática de la comedia musical. Bueno, querida Celeste, completa. Multifunción. Digo que no te vas a ir más de la mesa. Te vas a quedar acá, te invitamos a Femirula, conducilo vos, nosotras nos retiramos de bienvenida, acá. Bienvenida Celeste Fernández. Bueno, muchísimas cosas de las cuales entonces podríamos hablar un montón. En el caso del día de hoy, como bien ya escuchaste, la idea es poder hablar de género, sexualidad, discapacidad. Y también romper estos tabúes, ¿no?, que siempre tenemos de miedo a preguntar porque no sé cómo hacerlo, porque capaz me da cosa. Y como bien también decía Berín, acá no quiero que me lástima, ni pobrecita, ni angelitos, como dijimos el otro día. Seres especiales. Entonces también la idea, claro, seres especiales, romper un poco con eso y empezar a hablar con más naturalidad también y a tener una mirada alternativa como se proponía. Bueno, justamente fuera de aire nos comentabas que debemos hablar de personas con discapacidad y no de discapacitados. Queremos saber en primer lugar a qué se debe esta diferenciación. Bueno, básicamente la expresión personas con discapacidad fue la expresión que eligió el colectivo de personas con discapacidad que participó en la elaboración de un Tratado Internacional de Derechos Humanos, sí, que es la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos del siglo. Básicamente ese fue un tratado cuyo valor es que las propias personas con discapacidad participaron en su elaboración con la idea fuerza de nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Esto de que las personas con discapacidad siempre fueron personas habladas por otras personas. Entonces el movimiento por la vida independiente y demás dijo, bueno, nosotros no queremos más que decidan por nosotros que cómo vamos a vivir nuestras vidas. Y bueno, se generó una discusión en relación a cómo nombramos a este colectivo, dado sí. que hay una pluralidad de formas, digo, personas con capacidades diferentes, con necesidades especiales, discapacitados, bueno. Y básicamente las razones que justifican el uso de personas con discapacidad tienen que ver con poner el foco en que es una persona, ¿no? Claro. Digamos, y que una característica no define a la persona. Exacto. Uno es primero una persona. Y después, el con discapacidad tiene que ver con una situación que se produce cuando choca una característica de la persona con un entorno que no está preparado para responder a esa característica. Claro. Con lo cual, cuando uno habla de persona con discapacidad, no es persona con una deficiencia o con un déficit o lo que sea. Es persona que tiene una característica que al chocar con un entorno rígido no puede ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Exacto, es más, el entorno es lo que es más discapacitante que lo que vendría a ser la persona propiamente dicha con discapacidad. Exactamente, ¿no? Por eso hablamos de modelo social de la discapacidad, ¿no? En contraposición con el modelo médico, el modelo social lo que propone es la discapacidad justamente es una construcción social y por eso es un concepto que evoluciona. O sea, a medida que las sociedades se accesibilicen, tendremos menos discapacidad. Muy interesante cómo en realidad darlo vuelta, ¿no? Y cómo hablar de un entorno que no está preparado para una persona en vez de una persona no preparada para el entorno. Nunca lo había pensado así y tenés toda la razón del mundo y es verdad. Y perdón, y hablando también sí. cómo fue mutando, ¿no? La forma de denominar a esas personas como personas con capacidades diferentes, ¿no? Como claro, que llegó hasta encontrar. Claro, pero digo, se fue mutando hasta llegar a algo que sea, como decís, inclusivo y que ponga el foco no en la discapacidad o en la persona. Exactamente. Exactamente. Y después las expresiones de capacidades diferentes y demás. Tienen que ver, bueno, en realidad todos tenemos capacidades diferentes. Claro, igual al otro, entonces sí, como que sí, no sí. te define nada, y lo de seres especiales y todo eso, bueno, siempre lo especial existe en relación a algo normal, ¿no? Entonces, partiendo de la idea de que no hay normalidad y no hay especialidad. Exacto. De última, si somos seres especiales, ya les dije, todavía les sigo reclamando la capa a mis padres que se la quedaron y no me la devolvieron, así que no estaría pudiendo volar, pero cuando la tenga, capaz que le damos la razón. Invítanos, invítanos. Hacemos la contraposición ahí a la convención. Claro. Y Celeste, que si bien Iro nos contaba que vos sos activista por los derechos humanos, ¿qué te llevó a especializarte en la discapacidad de las personas, por ejemplo, en gente que tenga discapacidad? ¿Por qué te abocaste a eso? En realidad, yo apliqué para trabajar en la organización en la que trabajo hoy, sin tener un contacto previo con la temática de discapacidad. Yo desde otros espacios había trabajado temas de niñez y demás, pero la verdad es que nunca había tenido contacto. Y a mí todo lo que fuera derechos humanos siempre me gustó. Entonces, la verdad que el puesto al que yo apliqué era para esa área y no problematicé demasiado qué área. Como que cualquier área de la organización a mí me iba a gustar. Entonces, claro. apliqué y cuando entré y empecé a conocer más del tema, me di cuenta que me apasionaba. Pero no es que yo tenía un interés particular previo, tenía un interés genérico por los derechos humanos, cualquier colectivo en situación de vulnerabilidad del que se tratara. Y cuando me fui metiendo más en la agenda, me encantó. O sea, es una agenda que te invita mucho a repensar tus prejuicios, a repensar tus concepciones normalizantes. O sea, es algo que te cambia la cabeza. Claro. Es lo que se requiere para poder incluir a las personas con discapacidad es principalmente un cambio cultural. Justamente lo que te iba a preguntar yo es en esto que vos decís, yo no tenía un interés en particular, me fui metiendo, conociendo, aprendiendo. Contame o contanos acá, Femirulas, ¿cuál fue un prejuicio que te acuerdes que hayas podido romper cuando te metiste en la temática? Bueno, un poco esto de... Yo creo que tenía todavía un poco en la cabeza, quizás no de modo tan consciente, pero que en algunas cosas te das cuenta esto de, bueno, de cuando te tenés que dirigir a una persona con discapacidad, no saber bien si... ¿cómo hacerlo? Hablarle más lento, sí, digamos, muchas veces las personas no necesitan que les hables más lento. Sobre todo me pasaba más con las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Sí. Al toque que empecé a trabajar en esto me di cuenta que no, pero las primeras veces era como, bueno, no sé. Un cierto protocolo, ¿no? Claro, que no aparece, un cierto protocolo social que uno sabe de dónde salió, pero que todos como que medio lo tenemos. Claro, incluso cosas de, bueno, siempre sonreír, o sea, por lo menos tendría que estar sonriendo. Pero me imagino también, no sé qué pensás, si es parte de esto de de que uno no tiene la menor idea que, sí, que la otra persona no necesita todo eso, ¿no? Exacto. Como que esa ignorancia en la que uno se encuentra de repente y empezás a hacer este estilo de cosas, ¿no? Sí. Hablar más lento, por ejemplo, cuando tal vez no es necesario, sí, claro. O por ejemplo, es que también hay un trabajo de construcción, me parece, en todo este tema. O sea, es otra lucha y otro trabajo de construirnos que tenemos que hacer, porque la realidad es que lamentablemente uno no nace con eso incorporado y la educación tampoco se lo brinda. Entonces como que es un doble aspecto a trabajar, me parece. Claro, claro. Y ya que hablábamos un poco esto de romper tabúes, ¿no? Y que en nuestra sociedad existen muchísimos tabúes, dentro de toda esa gran lista que puede ser sexualidad, homosexualidad, dentro de esa lista enorme, ¿con cuál te encontraste vos que en el tema de la discapacidad está más presente, por ejemplo? ¿O no existe uno que predomine? Perdón, temas de sexualidad... Claro, en realidad nosotras hoy trajimos a la mesa el tema de sexualidad y discapacidad, pero me imagino que hay muchísimos otros tabúes para gente que tenga alguna discapacidad, pero ¿cómo? Por ejemplo, vos ves que la sexualidad sea uno de los más escondidos, de los más ignorados, o puede haber otros también. Totalmente, totalmente. Todavía prevalece mucho esa visión de que las personas con discapacidad no pueden, por ejemplo, tener deseo sexual. Claro. Puedo asegurar si yo te contara. Pero es real lo que dice, porque es como que son personas que no se visibilizan, no están como digamos consignadas como seres deseantes o personas deseadas, digamos. Claro, ¿no? Claro. Exactamente, sobre todo en los casos de por ejemplo, personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Con las personas con discapacidad intelectual lo que pasa mucho es esto de la infantilización. Sí, ¿no? Sí. Angelitos, son seres de luz, digamos, como... todas esas cosas. No puedo evitar reírme, disculpen. Pero... Y de hecho en escuelas especiales, hay algunas investigaciones que hablan de que en escuelas especiales, que a las que van mayoritariamente personas con discapacidad, se reprimen, digamos, todos los instintos que surgen espontáneamente entre jóvenes, que nada, se reprimen como si fueran... como si fueran instintos desviados, digo, ¿no? Se patologizan todos esos comportamientos. Claro. Ese es un tema clave. Claro. Incluso, no solamente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, sino también en cuanto al derecho a formar una familia. Claro. Sí, existen también muchos, como bien decís vos, ¿no? Esta infantilización es verdad. Uh-huh. Todo el tiempo uno piensa que una persona tenga la discapacidad que tenga, ¿no? Como que no puede llegar a tener ese nivel de maduración en los deseos que uno tiene porque simplemente tiene una discapacidad. Sí, sí, no se entiende que esos chicos que están manifestando eso son chicos adolescentes. Claro. Digamos que tienen instinto como cualquier otro. Y también se da mucho esto de enaltecer al extremo la racionalidad. Digo, las personas con discapacidad psicosocial, que son aquellas que tienen alguna problemática vinculada a su salud mental y demás... ahí se considera que pueden tener deseo sexual, incluso que a veces tienen deseos desmedidos. Sí, también lo he escuchado, sí, sí. Etcétera. Y se considera que no están en condiciones de decidir si tener una relación o no, que todo eso que hacen está mediatizado por su padecimiento mental, que su padecimiento mental es que no entiendan nada, entonces que no puedan enamorarse de una persona, están todo el día en la estratosfera, digamos, y no es así. Claro, claro. Realmente no es así. Entonces, en los manicomios, por ejemplo, se reprimen también todas esas interacciones que pueden llegar a existir en el contexto manicomial, y que aparte son el único, o sea, digamos, piense en un contexto de encierro, es lo único que uno tiene es a las personas que están internadas con... Y se reprime por parte de los médicos, decís vos, por la parte de medicina. Sí, el personal... Justamente quería consultarte. Incluso por los mismos mismas maestres en los colegios también se reprime mucho esta situación de ojo con lo que haces con el nene aquel. No, no es el nene, tiene 16 años. Y hace lo mismo que hicimos todos a los 16. También las pasaste bien cuando tenías 16, total, por el amor de Dios. Pero sí, pasa muchísimo, muchísimo. Sí, totalmente. Que te preguntaba que hace tiempo... Sabemos que trabajas, ¿no?, con manicomios y, o sea, estás como bastante inserta en toda esta temática. Y lo que queríamos saber era cuáles son las problemáticas que te parece que afectan a las mujeres que se encuentran en ese contexto. Bueno, las mujeres institucionalizadas enfrentan diferentes barreras vinculadas a su salud sexual y reproductiva que en la mayoría de los casos configuran incluso tortura. Tratos crueles, inhumanos y grandes, sin lugar a dudas. Las prácticas más frecuentes en contextos de encierro manicomial tienen que ver con la anticoncepción forzada, o sea, muchas mujeres sin saber consumen pastillas anticonceptivas, incluso a veces se lo mezclan en la medicación psiquiátrica, entonces muchas de ellas no saben. Hay también casos de esterilización forzada, o sea, ligadura de trompas. Muchas veces las personas están bajo un estado de medicalización tal que no saben qué es lo que les están haciendo. También hay casos de abortos, abortos sin el consentimiento de la mujer, porque eso, se considera que no puede criar a su hijo o hija. Discúlpame, ¿y eso, el consentimiento, quién lo brinda? ¿Un familiar, por ejemplo, o nadie? Hay muchísimas personas de las que están encerradas en manicomios que están solas. Uh-huh. O sea, claro. La familia ya se aislaron por alguna razón, o no tienen familia, o quizás eran personas que estaban en situación de calle en algún momento. Entonces, no suelen ser personas que tengan, al menos las que trabajan en las que residen en manicomios públicos, no suelen ser personas que tengan redes continentes fuertes. O sea, que son personas que están bastante abandonadas. Entonces, en algunos se han constatado de casos que se hizo por decisión del personal médico, y después eso se encubre y no. Incluso también ha habido casos de separación de los hijos o hijas. Una vez que una persona está embarazada dentro, a veces por ahí entra una persona embarazada al neuropsiquiátrico, y han existido casos de personas que no vieron más a sus bebés. Qué fuerte. O sea, son prácticas. Después también hay casos de violaciones, incluso por parte del personal de los hospitales. ¿Y por qué una persona que está institucionalizada calificaría como persona con discapacidad para ustedes? Porque en realidad no es para nosotros, digamos, es como en general hay consenso. Pero me pareció importante aclararlo. Hay un consenso más universal sobre eso, que tiene que ver con que si uno toma la definición de discapacidad que da la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, son personas que, debido a una determinada característica, enfrentan una barrera que les pone el entorno para ejercer sus derechos. Esa definición se ajusta perfectamente a las personas con padecimientos mentales. O sea, son personas que, debido a esa característica de tener esquizofrenia, paranoia, lo que sea, no pueden ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, no pueden acceder a un trabajo, son rechazadas por la sociedad, no pueden estudiar, son institucionalizadas, segregadas en lugares que están, entre comillas, diseñados específicamente para ese tipo de situaciones. Pero se habla de discapacidad psicosocial justamente porque hay todo un fenómeno, la salud mental es un fenómeno multifactorial, si se quiere, es algo que genera también el propio entorno, no es que es una patología o algo con lo que uno nace, sino que es algo que se va generando. Pero es importante para mí en este tema entender que no hay normalidad, o sea, todos podemos atravesar una situación de crisis y es una cuestión de grado, y es una cuestión también de las redes de apoyo que vos tuviste. Yo he escuchado de casos de personas que terminaron en el manicomio simplemente porque perdieron su trabajo, entraron en una situación de crisis, no tuvieron quien las contuviera. Claro, eso te iba a decir, si no tenés una red de contención y nadie que pelee por vos, así decirlo, vos estar solo también es vos sola, es muy, muy difícil. Exactamente. Perdón, para una persona con discapacidad, lo más importante, principalmente, sea cual sea la discapacidad, es el entorno. Uh-huh. El entorno principal con el que vos te encontrás, que es tu familia, ¿no? Uh-huh. Y por ahí, si la familia no está muy informada al respecto, uh-huh, si no busca tampoco cómo saber, cómo educo a mi hijo, cómo le acompaño. Uh-huh. Muchas veces hay un entorno en donde vos, no, como persona con discapacidad, no sos aceptada. Uh-huh. Y eso me parece, es lo principal. El primer vínculo que uno tiene es el familiar. Después viene el escolar y todo lo demás, pasás también infinidades de situaciones de discriminación, muchas veces por maldad, sino por mucha ignorancia. Uh-huh. Pero si vos tenés un entorno familiar que te sostenga, uh-huh, que te haga sentir lo que sos, una persona, y que te ponga en igualdad de condiciones con tus hermanos, con tus padres, etcétera, etcétera, obviamente tu crecimiento y el enfrentar, digo, las situaciones discapacitantes que te propone el entorno fuera, obviamente va a ser mucho más sencillo, ¿no?, de transitar. Sí, y que tengas una familia que te empodere, claro, en lugar de tener una familia que te sobreproteja. Exactamente. Perdón, me quedaron dos preguntas bollando que te quería hacer, Celeste. Una es, en estas situaciones de vulnerabilidad que comentás de las mujeres que quizás están en algunas instituciones, ¿hay algún tipo de observatorio, de estadística, de datos que, o sea, o lleven a tomar algunas políticas de control? Porque digo, hay otras situaciones como, por ejemplo, la violencia obstetricia y un montón de cosas que salieron a la luz y que hoy en día tienen una mirada especial. Esa es la primera pregunta, esto que estabas hablando recién. Y la segunda es en cuanto a la educación y la discapacidad y la inclusión dentro de las instituciones educativas. ¿Cómo ves eso? Porque hay una hubo una ley, una sanción, no tengo específicamente el dato, ¿no?, pero que hace que las escuelas tengan una política inclusiva mucho más abierta, se supone. Bueno, ¿cómo ves eso? Perfecto. En relación a lo primero, en realidad no hay datos. Argentina es un país que tiene que no tiene, sí, no. Decilo directamente. Como el INDEC, ¿qué pasó? Sin cifras. No tiene como una tradición estadística. Solo el dólar, real, sabemos. Sostenida. Y lo que se suma como problema con este colectivo en particular de personas institucionalizadas en manicomios es que siempre fueron como el último orejón del tarro, tal, es decir, cual, siempre fueron, sí, personas a las que no les importa a nadie. O sea, es que mismo las condiciones edilicias en las que están, un, exacto, montón de instituciones públicas. Es como, ¿no?, el residuo de la sociedad, si se quiere. Entonces, como nunca fueron una prioridad para la sociedad, tampoco lo fueron para la política pública, y por lo tanto tampoco el Estado se concentró en decir, bueno, yo genero un diagnóstico sobre cuál es la situación de estas personas. Sí es cierto que este año, o sea, la Ley de Salud Mental, que se sancionó en 2010, dispone que se tiene que hacer un censo de las personas internadas y ahí relevar un poco cuál es la situación de estas personas. Ese censo se tiene que hacer cada 2 años, o sea, debería ser el cuarto a esta altura, pero recién se está haciendo el primero. Y ese censo va a arrojar información de, bueno, cuántas son las personas que están en esta situación, debería arrojar información de cuáles son las condiciones en las que están. Ahí hay que ver, digamos, cómo se hace el censo para ver cuán transparente es, claro, en el, claro, sentido de, bueno, si yo le hago todas las preguntas a los profesionales. Sí, bueno, si está apuntado realmente a mejorar. Claro, clase, o si, sí, hablo con las personas, digamos, dependiendo con quién hable. En el censo, como está pensado ahora, hay dos, hay como preguntas para las personas usuarias del servicio y para las personas profesionales. Uh-huh. Y los primeros resultados de ese censo van a estar en mayo. O sea que ahí creo van que a ser públicos, van, sí, a ser, no, van, perfecto, a ser públicos. Así que ahí ya debería haber más información. Bien. Bueno, tenemos entonces creciendo un poquito y de a poquito se puede ir teniendo algún tipo de estadística que me parece que es súper importante, sí, también para establecer algún resultado. Y que después esos datos usen para algo. Claro, tal vez, tal cual. Celeste, bueno, te invito a que te quedes con nosotras. Tenemos que hacer un mínimo corte en este Femirulas y después seguimos. Femirulas, todos los martes de 5 a 7 de la tarde, por RBD Radio. Estábamos escuchando Playa Nudista de Vacaciones y sigue en nuestra mesa de Femirulas Celeste Fernández. Y quedó también una preguntita ahí pendiente de la jefa, ¿la puedes repetir? Sí, le había preguntado cómo ve ella la relación entre las instituciones educativas y la discapacidad o las políticas, ¿no?, relacionadas con esto. Bueno, como decías, hay normativa que obliga al Estado a que las personas con discapacidad, a garantizar que las personas con discapacidad vayan a escuelas comunes junto a personas sin discapacidad, lo que se llama el derecho a la educación inclusiva. Tenemos un tratado internacional, que es la convención que se las había mencionado previamente, que en el artículo 24 dice esto expresamente. La normativa nacional está como intentando ajustarse a eso con algunos problemas, pero de todas maneras la convención es superior, entonces las personas con discapacidad y sus familias pueden invocar ese tratado, aunque las leyes nacionales, digamos, no estén como del todo pueden ajustadas. Apelar a derecho a amparo, ¿no? Como pueden hacer una acción, sí, de amparo en defensa de su derecho a la educación inclusiva, exactamente. Uh-huh. El tema es, o sea, ahora hay cada vez más chicos que están yendo a la escuela común. El problema es que todavía hay muchas barreras, o sea, hay niñas con discapacidad que todavía no están en la escuela, o sea, están desescolarizados. Claro. Hay otras que están en escuelas especiales. Uh-huh. Y hay otras que están en escuelas comunes, pero no reciben una enseñanza de calidad, ¿no? Básicamente, exacto, porque las escuelas no se transforman, claro, para responder a las características de... Claro, no hay una real transposición didáctica, ¿no? Ahí como que serían los mismos contenidos, pero con otras estrategias, no reducido el contenido. Exactamente, no hay que hacer reducciones de currícula, sino simplemente adaptarse y las estrategias de enseñanza y demás. Pero bueno, todavía estamos con un sistema educativo que fue pensado de una manera muy... muy rígida, muy homogeneizante, entonces hay que también deconstruir todas esas prácticas que ya están tan instaladas en el personal de las escuelas y las universidades para que efectivamente las personas puedan aprender en igualdad de condiciones. Perdón, Celeste, ¿el término escuelas comunes se sigue utilizando o hoy en día ya se está cambiado por esto de escuela convencional? Porque el común me suena como anormalizado, no uh-huh. sé si... Hay varias expresiones dando vueltas, también se dice escuelas generales y también se dice escuelas regulares. Mm. Todas tienen su... ¿no? Sí, su pro y su contra. Todas tienen como, bueno, todas remiten un poco a... A veces es bueno hablar de, bueno, que vayan a la escuela junto a personas sin discapacidad. Claro. Y listo, no hay que sacar las etiquetas. Claro. Bueno, Celeste Fernández, no te vamos a despedir porque te hemos invitado a que te quedes un ratito más en nuestro bloque, pero te agradecemos mucho también. Recordamos que sos coordinadora del área de discapacidad y derechos humanos de la SIG. Y me quedo también con un poco esto de construir los espacios, de no pensar el entorno que se tenga que modificar, o sea, se tiene que adaptar a las personas, a uh-huh. todos, a todas, a todos nosotros, uh-huh. y dejar de pensar a los discapacitados como algo uh-huh. normal, las personas con discapacidad, perdón. Uh-huh. Así que muy importante esto y el tema de construirnos todos un poquito más y dejar de ser tanto tabú uh-huh. y tanta especialidad en cada persona, cuando bien, como dice Berito, no tengo ninguna capa, así uh-huh. que me parece súper interesante esto. Pero como te contaba, te dejamos en la mesa, te invitamos a que te quedes y te queremos hacer parte de la consigna del día, que creo que todas, si escarbamos un poquito, tenemos algo machista que nos queremos sacar de encima. En tu caso, ¿cuál es? Ay, ay, ay. Sí, creo que lo que yo todavía me sigue costando cambiar es esto de como medio pedir perdón cuando no quiero estar con... La vida. Real, real. Eso, viene esa cosa de, bueno... tengo que explicar, sí. Y no es un no seco, claro, ¿no? Tendría sí. que ser un no seco, dicho de buena manera, obviamente sin agredir a nadie, o sí. o sí. Si el caso lo amerita, bueno. Claro, pero sí, es verdad, y como una siente que tiene que dar explicaciones, sí, a veces cuando no sería porque... protocolizar, ¿viste? Sí. Como qué puedo decir acá, y nada, es simplemente animarse a decir las cosas como no son. Claro, perfecto, bueno, anímense todos a contarnos... Anímense a contarnos todas sus expresiones, costumbres que se quieran sacar. Nosotras también en la mesa las vamos a ir diciendo de a poquito. Y ya que también tenemos a Celeste que se queda en la mesa y tenemos a nuestra querida jefa del conurbano en la mesa, es un buen momento para escuchar muchas recomendaciones de cine que tengas hoy, que, como bien adelantamos en un primer momento, se relacionan con nuestra temática del día. Exactamente. Hice un pequeño trabajo de investigación. Voy a hacer la columna un poquito rápida. No es mi especialidad y de hecho me sorprendió mucho la poca visibilidad, la visibilización que se le da a la discapacidad en las producciones audiovisuales. Claro. Argentina, sobre todo, casi no encontré nada. Así que si alguien quiere comentarnos y darnos información, bienvenides todos los que quieran. Así que traje 5 producciones que me gustaría problematizar acá. No sé si alguien las vio, me encantaría que podamos conversarlo. Y voy a empezar con, creo yo, quizás la más polémica y la más fuerte, que es un documental español del año 2015 que se llama Yes We Fuck, que el otro día pasamos sí. un poquito el tráiler. Es un documental que habla sobre la asistencia sexual y hace todo lo contrario a esto que venimos hablando nosotras acá en la mesa, que es muestra a las personas con discapacidad como cuerpos deseantes y deseados, con imágenes explícitas. Es lo que ahí yo creo que se torna un poco polémico, pero me parece necesario igual que exista, ¿no? Son dos directores españoles. Uno tiene un historial de series súper de la tarde, de la televisión de la tarde, de cualquier día de semana. Y el otro es la primera producción que hizo, así que me parece como un buen campo de que abre ahí para discutir. Bien. Es una ONG también, así que la pueden googlear y está muy bueno porque cuenta las historias de todos los casos que muestra. Yes We Fuck, entonces. Yes We Fuck, exacto. Lo dijiste en inglés, te diste cuenta, ¿no? Lo dije en inglés. Bien. Ay, estoy aprendiendo. Chicas, vamos. ¿Qué otra recomendación? Bien, después acá, como el otro día cuando hablé de Dolan, medio que se me cayó la baba, acá se me cae la baba doblemente. Voy a hablar de dos cineastas que yo admiro mucho y disfruto mucho, que son Lars von Trier, director danés, y Michael Haneke. Sí. Son dos directores que también son súper polémicos y tienen dos películas que a mí, en su momento cuando las vi, me chocaron mucho. Que una es Bailarina en la oscuridad, es una película que está protagonizada por la cantante islandesa Björk y cuenta la historia de una mamá soltera, obrera, que se va quedando ciega, y en ese se va quedando ciega tiene que ir ocultándolo porque corre en riesgo su fuente laboral. Bueno, si alguien vio Lars von Trier, yo quiero que alguien comente sobre esto, porque es un director muy particular. Él nunca te va a dejar contento con una película, jamás. Pero yo creo que es un director muy necesario porque muestra justamente el lado de la sociedad que nadie quiere ver y que es necesario que se sepa que existe. Siempre incómoda igual, sí, eso, ¿no? Exacto, exacto. Sus películas yo creo que van al hueso de claro, varias cuestiones. Claro. Y Haneke también es otro director muy polémico. Tiene una película que se llama Love o Amor, que cuenta, si bien la pongo acá como una discapacidad, no sé si entraría dentro de esa categoría, quizás Celeste me puede orientar un poco, pero muestra la historia de una señora de 84 años que le diagnostican un Alzheimer como bastante, no sé si la palabra fulminante, pero sí muy agresivo. Claro. Y lo chocante de la película es que lo interpreta una actriz que se llama Manuel Riva, que fue una actriz francesa famosísima de un colectivo de cineastas que se llamó la Nouvelle Vague, que de la década del 60 vinieron a revolucionar el cine. Y ella interpreta una enfermedad de una mujer de 84 años, y ella tiene 84 años en el momento que hace la película. A mí me pareció muy fuerte que alguien pueda interpretar algo que le podría estar sucediendo tranquilamente, ¿no? Sí, sí. De hecho, tiene el récord de ser la actriz más longeva, estando nominada al Oscar por esta película. Y también muy fuerte porque lo muestra de una forma muy, muy real. Esto de la victimización y de hacer ese país y demás, no. Muestra lo real de que es alguien que padece una enfermedad como el Alzheimer, que es terrible, ¿no? Porque uno lo tiene como, ay, se olvida cosas, se olvida el nombre. No, el Alzheimer te olvidas hasta de sentarte. Claro. Mi mamá es acompañante terapéutica y tuvo varios pacientes con Alzheimer. Yo me acuerdo de uno en especial que me contó que el hombre se pasó 24 horas parado porque no se acordaba cómo sentarse. O sea, ese es el nivel que llega, ¿no? Una persona con esta enfermedad. Sí, que uno ve una película de Hollywood y es la abuelita olvidándose del nombre del nieto. Y uy, qué hay que tener un poco cuidado con eso porque hay que diferenciar la discapacidad de las enfermedades. Exacto, las personas sí, sí, con sí. Con discapacidad no estamos enfermos. Exacto. Claro. Sí, sí, tal cual. Por eso lo pongo acá sobre la mesa y me parece interesante también traerlo igual a colación porque siguen sufriendo quizás algún tipo de discriminación también e incomprensión, ¿no? Sí. Que, y acá quiero plantear la polémica, a ver si alguien lo vio, por favor, con otra película que se llama 6 sesiones de sexo. Es una película hollywoodense, así que si yo les digo hollywoodense, ¿cómo piensan que puede llegar a mostrar una discapacidad? Demasiado hermoso, demasiado todo color de rosa. Tibio, ¿no? Tibio, completamente, bien. sí. Muestra la historia de un poeta que está tetrapléjico y decide junto a su sacerdote, que es como su especie de confidente, su terapeuta, que a los 30 y pico años tiene que perder la virginidad, ¿no? Como aparte de una cosa, claro, tiene que... como una obligación que le tiene que pasar. Y bueno, contratan a una trabajadora sexual para que lo ayude, ¿no? Pero esto, sí, esto ha mostrado completamente lo opuesto a Lars von Trier y a los documentales que nombré, películas que nombramos antes, ¿no? Pero me gustó pensar, traerla acá sobre la mesa porque, nada, yo cuando armamos la columna, siempre armamos todo en conjunto con las femirulas, yo decía, no, hablar de cosas que no sean tan complacientes a la hora de lo que muestran. Y esta película es muy complaciente para mi estilo, para mi gusto, pero bueno, nada. Me gustaría saber, por ejemplo, vos, Celeste, ¿pensás que documentales o películas como las que ella planteó, que son tan explícitas, serían un camino, una vía posible a que estos tabúes se rompan un poquito, a que sepamos un poquito más al respecto de todo esto? Sí, sí, sin duda. O sea, el arte tiene un rol fundamental en la transformación en muchos ámbitos. Yo creo que tanto les artistes como les cineastes, digamos, y todos los que trabajan en el arte, tienen esa responsabilidad de saber que llegan a muchísimas más personas que las que puede llegar una persona individualmente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que tanto el cine como la pintura, como la radio, digo, este espacio que ustedes también están haciendo está buenísimo, hay que empezar a transformar cabezas a través de estas vías. Claro. Exacto, sí. Uh-huh. Claro. Sí, hay que tener igual cuidado con este tipo de películas como donde se toma la decisión por la persona con discapacidad, ¿no? Como que no, obviamente en el caso que actuaran personas con discapacidad, siempre sabiendo, ¿no? Sí, habiendo decidido libremente. Que somos decisoras de nuestro tiempo, de nuestro espacio y de cuándo queremos tener sexo. Bueno, eso es muy interesante que lo que vos decís, Berín, porque es como pasaba con las personas o películas con temática trans. Hasta hace muy poco no había actores trans realmente, sino que era alguien que interpretaba eso. Eso, ¿no? Tal cual. Me parece... Pasó hace muy poquito, ¿se acuerdan? En una serie muy conocida que hubo acá en Argentina, que esta chica, no recuerdo su nombre de la actriz, cuando alguien se lo acuerda, si quiere me lo recuerda, que hizo el papel de una chica trans y una gran parte del colectivo. De un varón trans, y una gran parte del colectivo trans. Sí, buenísimo, está bien, está en Telefe, en el prime time, es un paso, pero ella es una chica. Exacto. Así que cambia mucho. Bueno, jefa, tenés una más, ¿no? La última que también en realidad no toca el tema de discapacidad en sí, pero sí me parece que es un tema medio tabú, que yo conozco hace muy poco tiempo, que es una película que se estrenó hace muy poquito, que se llama Sonata para violonchelo, y es la historia de una violinista que es diagnosticada con fibromialgia. Y la fibromialgia es una enfermedad que hasta hace muy poco no se tenía mucha información. Ahora hace unos años yo vengo escuchando como más que se habla sobre el tema, pero bueno, va mostrando cómo es este deterioro, ¿no?, en las articulaciones y cómo va luchando ella contra eso y la desinformación también. Así como hay desinformación sobre las discapacidades, hay muchas enfermedades que también tienen mucha desinformación y que por ende no son tratadas de forma correcta ni tienen la inclusión que necesita la persona que la padece, ¿no? Bueno, excelente. Bueno, todas las recomendaciones, como siempre, cortito al pie, hermoso. Y está, además van a estar en nuestro Instagram, que es @femirulas. Hay historias destacadas y hay publicaciones para que se entretengan para el rato. Ahora sí, me queda agradecerle millones de gracias por estar acá, Celeste Fernández. Nos encanta. Celebro mucho que te hayas dedicado a esto y que también seas activista de esto, que también es importante, ¿no? No solamente dedicarse a eso, sino intentar romper con esto, que son las construcciones sociales y los tabúes que tenemos al respecto. Te agradecemos mucho por formar parte de Femirulas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Aplauso para Celeste. Aplauso para Celeste. Así es. La entrevista también, por supuesto, la podés revivir en nuestras redes sociales. Y ahora sí, mientras despedimos con mucho amor a nuestra querida Celeste Fernández, les invitamos a que se queden con nosotras, porque queda todavía un poco más de Femirulas, quedan entrevistas, quedan nuevas secciones que inauguramos en el día de hoy. Y ustedes, mientras escuchan a Bife, Tupé. No me debo enamorar, pero a veces me pinta la locura y me olvido. Y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado. Porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle. La revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. tan tan llenos de miel. Y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas, que hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras, y no esclavas de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama. Deseo. Somos transfeministas. Somos plurinacional. No nos callamos más. Femirulas por RBD Radio. Seguimos en Femirulas y en el capítulo número 1, que es Género, Sexualidad y Discapacidad. Se acaba de ir Celeste Fernández y en este momento seguimos metiéndonos y adentrándonos, queriéndonos nutrir también en lo que es esto, en lo que es género, sexualidad, discapacidad y romper esos tabúes para empezar a hablar como tiene que hablarse y para empezar a decir las cosas como tienen que decirse. Iberín tiene especiales ganas de presentarnos a nuestra próxima entrevistada. Bueno, no, tampoco tan especiales ganas. Nada, ella es Analía Barone, dice que estudia comunicación social. Epa, ya estamos. Ya planteé la polémica. Sí, dice que estudia comunicación social. Está haciendo una tesis relacionada a género y sexualidad. Perdón, género y. ¡Ay! Me trabé. Sí. Bla, bla, bla. Sexualidad y discapacidad. Vamos. Muy bien, ahí fue. Me salió. Ya se va a poder vengar de mí en cualquier momento. Pero bueno, sin más, la saludamos. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Por mala te pasó. Por mala te pasa eso, pero no importa. Yo vos sabés que... porque sos mi amiga y te banco mucho. Viste que vos sabés que cuando yo quiero hacer maldades, algo siempre me sale mal. Sí, igual está muy bien. Claro. No hay que ir por la vida haciendo maldades. Bueno, yo trabajo con esta sujeta todos los días de mi vida. Bueno, dícese que trabaja. Dice, bueno, che, tampoco me dejes. Bueno, ya se me están peleando acá y sacando trapitos al sol al aire, chicas. Por favor. Imagínate que yo cuando me pide si le puedo alcanzar algo, la mando que vaya corriendo. Tiene discapacidad motriz, así como para, ¿no? Así que imagínate cómo, y cuando le pido que me lea algo, ella me responde, y vos que no sos tan autosuficiente, léetelo sola. Ay, sí, chica, tenemos, me muero. Eso es amor, chicas. Eso es amistad. Bueno, hermoso inicio para empezar a romper tabúes, ¿no? Esto que decíamos antes. Te saludamos todas las femirulas, Analía Barone, te agradecemos por formar parte de esta edición. Por el espacio, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Y como bueno, tal vez estuviste escuchando, la idea de este programa es hablar de discapacidad, de sexualidad. Y sabemos, como también nos contaba Berín, que vos estás realizando una tesis de grado sobre esto. Y te queríamos empezar preguntando por qué te llevó o qué te motivó a hacer la tesis sobre esto. Bueno, mira, esta idea surge como una necesidad personal y compartida con los dos compañeros con los que compartimos este camino llamado tesis, de justamente desmitificar todos estos prejuicios y tabúes que están vinculados a que las personas con discapacidad en general, y nosotros vamos a hablar en particular de lo motriz porque es lo que yo más conozco por mi vivencia personal, no, aparentemente no tenemos deseos, estamos consideradas como personas asexuadas, que no tenemos ni siquiera derecho a desarrollar una vida sexual plena, y yo les puedo asegurar que esto es totalmente lo contrario. Claro. Que no se trata solamente de un deseo y de un interés por establecer vínculos sanos y respetuosos con el otro, sino también de un derecho. Todas las personas tenemos derecho a ejercer una vida sexual y reproductiva sana y segura. Y bueno, a partir de esta necesidad nace esta inquietud por desarrollar esta tesis. Romper estos prejuicios y proponer un discurso alternativo al que proponen justamente los medios masivos de comunicación. Analía, ¿cómo estás? Irina te saluda. Muy bien, muchas gracias. Quería preguntarte a la inversa, ¿cómo fue la recepción de esta temática por los docentes? Porque justamente con nuestra entrevistada anterior estábamos hablando un poco de este tema, ¿no? De la educación y la inclusión que tienen las personas con discapacidad hoy en día. Mira, la verdad, había tres temas en propuesta, que dos tenían que ver con discapacidad y uno nada que ver. Uh-huh. Causó mucha curiosidad en un primer momento y después el profesor nos dijo, ¿saben qué, chicos? Háganlo, porque tengo ganas de que lo hagan, porque van a hacer un servicio a la comunidad. En como que en un principio él mismo se sorprendió y como que no lo veía, y después se adentró un poco más en el proyecto, bueno, de hecho le contamos y nos dijo que lo hagamos y que contemos con su apoyo. Bien, bueno, bastante bien entonces la recepción. Sí. Y si nos metemos particularmente en el tema que queríamos tratar hoy, que es sexualidad y discapacidad, ¿vos qué tabúes sociales te das cuenta que existen al respecto? Y bueno, en principio no se sabe cómo tratar la temática, pasa mucho con la sexualidad en sí, general. Claro, sí, sí. Pero no se sabe cómo tratar la temática, hay muchos prejuicios con respecto al cuerpo, a que el cuerpo no es el ideal. Yo que sepa, no hay un cuerpo ideal. Yo les contaba el otro día a las chicas en producción que yo creo que todos los cuerpos son perfectos porque todos los cuerpos, el cuerpo es un lenguaje y todos los cuerpos tienen algo para decir, todos los cuerpos pueden sentir, entonces ahí parte el punto de que no sé cuál es el cuerpo perfecto, les digo la verdad. Pero bueno, hay muchos tabúes con respecto a esto de que no caben el cuerpo de las personas con algún tipo de discapacidad motriz en lo que se considera el estereotipo de belleza, en el modelo 90-60-90, en el caso de las mujeres. Sí. Hay muchas chicas y también varones con muchas cicatrices producto de distintas operaciones. Sí. Que por ahí no tienen que ser visibles, y yo creo que es al revés, esas cicatrices tienen que ser visibilizadas con total naturalidad porque son sinónimos de batallas ganadas. Claro. Entonces, bueno, como una mujer, tampoco una mujer entre comillas convencional, tampoco exhibe las cicatrices de un embarazo, cuando creo que es lo más lindo que le puede pasar a una mujer, siempre que ese embarazo haya sido deseado, programado y consentido, ¿no? Claro. Sí, tal cual, como en realidad en la heteronorma igual sigue siendo súper tabú la sexualidad, me imagino que cuanto más te adentras y cuanto más tabú es el tema que estás intentando tratar, más difícil debe haber sido. Sí, totalmente, sobre todo lo que nos está contando mucho, y de paso hago un llamado a la solidaridad y a la comunidad, lo que nos está costando mucho es conseguir historias de personas con discapacidad motriz que se animen a contar sobre su sexualidad. Claro. Bueno, tal cual, de respecto a eso te quería preguntar. A Analía, Rocío te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A mí me parece súper interesante y muy innovador lo que estás planteando vos, y sobre todo dentro del ambiente académico. Te quería consultar si había algún tipo de estudio anterior que ustedes pudieron relevar, o si es algo que es completamente nuevo. Mira, acá en la Argentina la verdad es que no hay mucho, se habla, digamos, muy escasamente y muy escuetamente en talleres, en lo que tiene que ver más con lo que es la educación especial. Por ahí hay un abordaje más amplio de lo que es la sexualidad en personas con discapacidad intelectual, sobre todo con síndrome de Down. Ahí hasta te diría una mayor educación. Lo que pasa que hay una concepción o una conceptualización, mejor dicho, de no concepción de la persona con discapacidad motriz como persona sexual, porque como también todo pasa mucho por el movimiento. Es como que no se nos concibe como que podamos aparte de lo que yo siempre digo, la sexualidad nos atraviesa desde el minuto que nacemos hasta el último minuto de nuestras vidas, entonces no tiene solo que ver con el ejercicio del acto sexual en sí. Claro, tiene que ver con un montón de cosas, con poder construir vínculos, con, no sé, con la forma en que nos vestimos, con lo que comemos, con la música que escuchamos, con todo. Tal cual. Pero me parece, bueno, que hay que deconstruir también todo ese mensaje de que la sexualidad pasa solamente por el acto sexual. Ani, y tengo una pregunta. Berin te saluda. Sí, ¿cómo estás? Sí, te conozco la voz. Encantada. Un gusto. Conoces más que mi voz, pero bueno, no vamos acá a sacar trapitos al lugar. Sol, porque si no... mi pregunta es, porque seguramente la gente no conoce justamente sobre la discapacidad motriz y la sexualidad, cómo lo manejan, ¿cómo es? ¿Ustedes necesitan siempre algún tipo de asistencia? ¿No siempre? ¿Cómo manejan ustedes eso? No siempre, eso depende del grado de discapacidad motriz de cada persona o del grado de movilidad que tenga o no. En los lesionados medulares, por ejemplo, no es mi caso, pero les voy a hablar un poquitín en base a lo que conozco. Depende en qué lugar de la columna se encuentre la lesión, qué tipo de movilidad van a poder tener y qué no. Hay casos en los que se necesita asistencia. Yo he pasado por una situación en la que se necesité asistencia y también hay que romper con todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? ¿Cómo puede haber un tercero o hasta un cuarto involucrado en algo que supuestamente es de a dos? Sí. Pero bueno, felices los cuatro. Totalmente. O más que cuatro. Más que cuatro, tal vez. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Totalmente. Que vengan los asistentes, que vengan todos. Y qué lindo sería. No, bueno, pero también hay como toda una serie de prejuicios y de tabúes y de malos pensamientos vinculados a algo que en realidad tiene que ver, o por lo menos lo que a mí me pasó en experiencia personal, tuvo que ver con ayudarnos a poder concretar una situación con mi pareja de ese entonces, que tenía una cuadriplegia hasta más severa que la mía, entonces sin la asistencia de un tercero nos resultaba imposible. ¿Qué tal? Analía, Julieta te habla. Esto de la asistencia sexual lleva muchas veces, como en general, ¿no? A nivel social, que se relaciona como la persona que es asistente sexual con esto como de la prostitución y el trabajo sexual, y hay como una lucha de el abolicionismo y el regulacionismo. Sí, así es. Como, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Cómo podrías, por ejemplo, hablar con una persona que está en contra del trabajo sexual y que relaciona también al trabajo sexual con la asistencia sexual? En realidad, bueno, como les decía recién, todo depende de la necesidad puntual y estricta de cada caso. Yo en lo personal, de no ser estrictamente necesario, no estoy de acuerdo, y mucho menos si se lo va a vincular de la manera que se lo vincula, ¿no? Justamente con el ejercicio de la prostitución. Me parece que en caso de que sí tenga que darse, tiene que venir más por el lado de la salud. Claro. Y de la asistencia, digamos, más vinculada a lo que sería la asistencia terapéutica o el acompañamiento motor, depende, pero creo que cada caso es muy particular y muy personal y tiene que analizarse en el contexto de las personas que van a intervenir en esa situación, ¿no? ¿Y los asistentes sexuales son también asistentes terapéuticos? ¿Tienen alguna especialidad? ¿Existe alguna especialidad como para poder formarse y saber cómo manejar, cómo se puede ayudar, etcétera? Debería, la verdad es que no, porque como bien dicen ustedes, se vincula mucho más a lo que tiene que ver con el ejercicio de la prostitución, y esto también nos excluye a las mujeres, porque se ve como algo... a lo que está, digamos, autorizado a hacer el varón con discapacidad. Claro. Pero no las mujeres con discapacidad. No, entonces, y me imagino que también estaría bueno que hasta se pueda saber lo que estás haciendo, ¿no? Y que realmente vaya alguien que, como vos decís, que tenga que ver con la salud y con tu persona. Totalmente, con la salud, con lo que está más vinculado por ahí a la terapia ocupacional, porque son los terapistas ocupacionales los que pueden aconsejarte sobre cómo moverte, qué posiciones por ahí te son más favorables que otras. claro. Qué elementos podés utilizar para acompañar tal o cual situación, para que sea cómodo y para que realmente sea una situación de placer para las personas involucradas, porque si no, no tiene sentido. Justo para ahí iba mi pregunta, Ani. ¿Vos notás, como mujer con discapacidad, que no es poca cosa, ¿no? ¿Alguna diferencia en esta cuestión sexual con el hombre? ¿O sentís que el hombre, con discapacidad motriz, atraviesa lo mismo que vos? ¿O sentís que es un poco más libre? ¿Sentís que vos estás o más expuesta? ¿Cómo crees? Yo siempre sentí que ellos son más libres. Que pasa lo mismo que con el hombre, entre comillas, convencional. Sí. Que hay menos prejuicios, con respecto a ellos, y que tienen más chances, entre comillas, por así decirlo, de ganar. Pero tengo amigos que me dicen que es totalmente lo contrario. Claro, mirá, ¿no? Claro, qué loco. Claro, depende mucho también del caso. Sí. Así que depende del caso, depende de dónde esté parado cada uno, cómo sienta y cómo viva cada uno su sexualidad o esta problematización que significa para nosotros el ejercicio de la sexualidad, porque lo que sí les puedo contar es que no es algo fácil. Claro. Si no es fácil para nadie, para nosotros menos. Sí, me imagino. Y Analía, vemos que sos militante por la exclusión y la accesibilidad, y justo recién nos hablabas de que todos los cuerpos tienen algo para decir. En tu caso, si tuvieras que contarnos qué tiene para decir el tuyo. ¡Uy, qué pregunta! Yo te digo que dijo esa frase y me enamoré. ¿Tenés más o menos una media horita? No hay problema. ¿Qué tiene para decir mi cuerpo? ¡Uy, la verdad! ¡Ay, ay, ay! Vos sola te metiste. Me metí en este brete. ¿Y ahora cómo salgo? ¿Y ahora? Creo que voy a decir algo que por ahí suena un poco cursi, pero es la verdad y es lo que siento. Que creo que todas las personas estamos capacitadas para amar. No hay ninguna persona que no esté capacitada para amar. Y todas las personas son deseadas y deseables. Ya, te perdoné. Excelente. Te perdoné todas tus maldades con lo que Excelente. Dije. Sí, bueno, Analía, la verdad, hermosa manera de cerrar. No, me dejaste sin palabras. Sí, es como si me encantaría que todo el mundo pueda escuchar tu testimonio. Que podamos hacer esto como lo empezamos con vos y Berín, riéndose las dos, charlando como si nada pasara. Poder Ojalá. Charlar sin tabúes, sin estructuras. Creo que hace falta voces como la tuya, voces como la de Berín, gente que nos enseñe que esto hay que hablarlo así, loco, y que nada de tabús, que realmente podamos romper todas esas estructuras. Una más, me gustaría preguntarte, como para cerrar, ¿qué crees vos que tendría que pasar para que esto se empiece a romper un poco más y para que también todos y todes podamos encontrar esta información que no encontramos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la sociedad? Y creo que primero tenemos que empezar a dejarnos de mirar tanto el ombligo, porque también lo digo con respecto a las personas con discapacidad. A veces pasa que cada uno mira su limitación, su discapacidad, y no mira la limitación del que tiene al lado, claro, que por ahí no es una discapacidad de las llamadas discapacidades, o por ahí no es una discapacidad visible, pero está, porque todos tenemos alguna limitación para algo. Sí. Nadie está capacitado para hacer absolutamente todo en la vida. Sí, tal cual. Eso por un lado, y segundo, creo que tenemos que también empezar a aceptarnos y a querernos como somos, y lo mismo con respecto al otro. Así como hay que mirar y hacerse cargo de las limitaciones que tenemos al lado, también hay que empezar a mirarlo y a respetarlo y a quererlo como es. A ayudarlo desde ese lugar sin juzgar. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar, no te podés ir de acá. ¿Otra más? La amagué, la ilusioné con que era la última. No, no pasa nada. ¿Tenés mucho sexo? No hablo de mi vida personal. Vamos, Analía, vamos, usted puede. ¿Tenés mucho sexo? No hablo sobre mi vida privada, y mucho menos al aire. Claro, no, estamos fuera, todavía estamos dentro del horario de protección. Claro. Yo acá caso, Berín la hiciste tirar el micrófono, tiró mira, todo. No, tiré todo, se me cayó el micrófono, se me cayó el auricular. Claro. Me puse a decir algo y con esto creo que me voy. Bueno. Uy, miedo. Muy bien. El justo y necesario, pero no estaría más un extra. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! gracias, muchísimas gracias a Analía Barone, te mandamos un abrazo gigante. Un beso grande, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hermoso. Analía Barone pasó entonces por Femirulas. Muy buen cierre. Muy habló por todas. Habló, sí, nos encanta. Celebramos mucho esta entrevista, me divertí muchísimo y aprendí muchísimo seguro. Y espero que las personas con discapacidad también tenemos mucho sexo. Sí, sí. Y en mi caso, ¿saben qué es lo mejor? ¿Qué? Que no tengo que prender la luz. Claro, ¿entendés? Digo, ahorro un paso. Ahorro un paso un militando, militando el ajuste. Militando el ajuste, lamentablemente, pero para mi suerte, dale, loco, no jodas, vení acá, exploremos con nuestros sentidos. No necesitas prender la luz. Eso es una ventaja, chicas. Prueben un día con la luz apagada. Funciona. Hermoso, hermoso todo lo que está pasando en Femirulas. Espero que lo estés disfrutando vos también del otro lado. Quédate porque todavía queda un ratito más y vamos a escuchar una banda que me gusta mucho. Se llama Fémina y esto es Palpita y Goza. Tu amiga acá en el piso estuvo re. Hay que girar el suelo, hay que girar el suelo. Vamos a habitar lo nuevo. Palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza, palpita y goza. Hay que girar el suelo. Observar con atención, sin obsesión, estar atento a cada sensación que experimenta nuestro cuerpo. Cuando no volvemos un mismo espectro, con el mundo entero palpitando lo eterno. Vos y yo, elásticos, moviéndonos, ya somos mucho más que dos. Nos une el vuelo, el saber, florecer en el placer. Florecer en el detengo el suelo, se seguirá moviendo. Y lo que quiero es seguir latiendo, desafiando gravedades, desapareciendo edades, inmortalidades que borran identidades. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Es clave dejarse llevar, importante maravillar. Y cada día que nos da la vida es gozar. Sacudiendo la sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. A mover los pies, sacudiendo las pieles. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. Se asoma el aroma que el polvo remueve en las horas. Se asoma el aroma que el polvo remueve al andar. La ciudad, los autos, la gente, el quilombo. Y además, la femirula. Acá no se calla nadie. Cumplimos tu cuota de rebelión los martes a partir de las 5 de la tarde por RBD Radio. Malamente. No por nada, estamos escuchando como cortina musical la canción Demoliendo Hoteles, porque vamos a dar inauguración a una sección que me parece que va a ser muy divertida y que no sé cómo vamos a hacer para no gritar todas como pajarracos de la vida. Vamos a pelear, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer no para aplaudir? Sí, porque sí, ya sí, como sí. Que nos agarró el tic del aplauso. Claro, vamos. Sí, sí, sí. Es una mesa que aplaude mucho, nos dimos cuenta de eso también en el primer capítulo. Pero en este caso nos vamos a correr un poco de la temática del día de hoy, que fue género, sexualidad y discapacidad. Y vamos a hablar un poquito, no tanto de actualidad, pero sí de las tapas de revistas. Hermoso. Que generalmente cuando una se las pone a mirar y a analizar y te da cosa, sí. Damos inauguración, señoras, señores, a la sección Demoliendo Tapas. Muajaja. Sobre todo cuando vamos a aplaudir. Estás esperando el turno de. Estás esperando el turno de ginecólogo y es como. ¿Qué? ¿A esto me vas a poner? ¿Esta mierda me vas a poner? Elegimos además las cosas. Y tenemos un plus, porque además de las tapas hermosas que nos regalan nuestros hermosos medios de comunicación hegemónicos que tenemos, también tenemos los comentarios de la gente. Los de mejores. Gente que. Sí, sí, decímelo, Julio, los decímelo. Los comentarios son lo mejor. Lo yo mejor. Creo que es la mejor parte. Es ese conito de dulce leche que te comes de la torta y te tocó a vos, es esa parte. Es la mejor parte, es lo que no es culpa del medio de comunicación, es culpa de la gente. Sí, sí, sí, sí, sí, exactamente, ahorita, exactamente. Claro. Vamos a empezar entonces con la primera etapa seleccionada por nuestra querida Pili Salco. La primera tenemos. A ver, a ver, a ver. A ver, es un medio que todos decimos, ah, claro, no me suena raro que es para ti. Claro. No me suena raro. Súper hegemónico, ¿no? Sí. Todo divino, todas las chicas rubias, cuerpo esbelto. ¿Qué nos trae para ti? Y nos dice, dieta playera, plan semanal para no volver de las vacaciones con kilos de más. Me está jodiendo, ¿no? O sea, yo... ¿Para qué me voy de vacaciones? Es la pregunta. ¿Para qué me voy? O sea, es el momento de cagarle. Vos me estás diciendo que yo me tengo que quedar al molde. La pregunta es, ¿para qué carajo haces dieta en primer lugar? ¿A quién le importa? Hermoso, o escuchemos, sea, por favor. Mal. Si estás en la playa, en las sierras o en la... pileta reponiendo energías, podés sí. comer muy bien sin descuidar tu balanza. No. Te damos las claves para lograrlo. Ay, ay, ay. Bueno, esto igual es tremendo. O sea, es terrible. Y hace poco también salió una nota en donde sale Selena Gómez. No sé bien de qué medio, también uno así, sí. estilo para ti. Que está Selena Gómez en la playa. Sí. Y nada, está con una bikini normal, común y cualunque. Y la revista pone... No creo que sea muy común y cualunque la bikini de Selena Gómez. No, era sea. Bastante normal. Te lo juro, era una bikini ahí, no sí. sé si rojita ahí. Y negra la parte de abajo. O sea, cotiza la... en 11, cotiza la bolsa. Me la compraba yo en 11 la malla esa. A ver, ¿y, bueno, ¿y qué pasó? Nada, se ve que en sus momentos gloria Selena Gómez estaba muy trabada y ahora está más que le chupa un huevo la vida, vive bien. Bien como cualquier ser humano. Bueno, la cuestión es que desde la revista, no la gente en Instagram, desde la revista le ponen, ay, Selena Gómez está más descuidada porque se ve también, no sé si que estaba en vacaciones o qué carajo, que desde el medio de comunicación le criticaban la figura que tenía Selena Gómez, pero decía algo como, es entendible, está haciendo su recuperación médica, no sé qué. O sea que el único motivo para que te dejen ser una gorda feliz es que te pase algo. O sea, y encima gorda entre mil comillas. Eso te iba a decir, porque encima... Una persona gorda en serio que realmente sufre la discriminación que sufre la gente gorda, si ve lo que le dicen gorda a Selena Gómez, se pega 20 tiros. ¿Qué carajo claro. estamos hablando? Y aparte, no solamente como modelo de belleza, que lo podemos discutir y lo estamos discutiendo desde hace mucho tiempo ya, por lo menos desde hace un par de años, sino también entra la cuestión médica, o sea, ¿no? Digamos, vos trajiste, ¿no?, la palabra gordo, la categorización gordo. Digo, es algo que puede traer problemas de salud en serio, entonces la dieta quizás se, digamos, pierde como la esencia. Una dieta para poder cumplir con un estereotipo de belleza que te dice que tenés que tener el culo así, la panza así, las tetas así, a algo que en realidad debería ser una cuestión de salud, de cuidado del propio cuerpo. Chica, yo cuando me voy de vacaciones lo que menos hago es cuidarme. Claro, y también es el momento. Pero tampoco nos... Yo por lo menos voy a hablar por mí. Tampoco me cuido acá, o sea... Soy una gorda feliz, ¿lo puedo decir? A ver, me parece que no está mal tampoco... Sí, soy una gorda feliz. Lo que me parece que está bueno cuando se habla en esto de cuidarme, no cuidarme, de... Tampoco demonizar el cuidarse, porque si alguien de repente dice, che, voy a comer sano, buenísimo, que te va a hacer bien. Ahora, distinto es que te digan que vos tenés que comer poco en vacaciones para no volver hecha una gorda, porque la balanza no te va a querer. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? Yo debo admitir que con la Macrisis me olvidé de lo que eran las vacaciones, así que es como si fuera una mamushka de problemas, porque me olvidé de lo que eran las vacaciones. Pero y ves en que eso también me olvidé de lo que era la porque dieta. Porque Mauri, ¿no?, piensa en vos. Pero aparte también, no, me parece súper interesante lo que traes, Nati, porque una cosa es querer comer sano. Claro. Para estar bien. Sí, para estar bien, para cuidarte en el sentido de... Vuelvo a lo mismo, tipo de salud y de sentirte vos bien con vos misma, si claro. te pinta esa, ¿no? Porque lo tenés que hacer porque llega el verano y tengo que llegar de tal forma. Y porque además generalmente cuando te ofrecen esto, te están ofreciendo comer lechuga y tomate las 24 horas y en realidad comer sano no tiene nada que ver con eso, porque un día vas a llegar y te vas a comer toda la alacena entera de galletitas. Exacto. Me parece que si encima vas a hacer algo que afecta tanto en la salud de las personas, aunque sea lo hagas de manera consciente. No sé se acuerdan hace poco la historia de esta youtuber que promovía el veganismo y un día salió comiendo pescado en un video. La chica tenía anemia, chicas, y estaba dando clases de cómo comer. Hay que informarse realmente. Tal cual. Entonces, no es joda tampoco, ¿no? Se está faltando una nutricionista entre las feministas. Sí, eso iba a decir, tampoco hay un montón de youtubers y de gente que promueve el cuidado de la salud y de deporte y de la comida cuando no sabe nada. Claro. Solo que soy vegana o soy vegetariana, entonces te enseño cómo. Tal cual. No, claro. O sea, tiene que ser alguien que realmente sepa, que sepa cómo funciona el cuerpo, que no te diga cualquier boludez, que no te haga la receta, la dieta esa de comer, no sé, manzana, no sé cuál era la de Jennifer López. La de una frutilla, sí, ¿no? Algo no así. Sé, no sé. Y que aparte cada cuerpo es distinto, no todas las dietas van a funcionar igual en cada cuerpo. Eso no, también. Aparte si elegís hacer una dieta por tu salud o por lo que sea, también tiene que haber un acompañamiento, digo, psicológico y terapéutico que te acompañe en tu cambio de alimentación, en por qué decidís hacer la dieta. Digo, hay un montón de cosas en el medio cuando uno hace la elección de hacer una dieta. No es simplemente a partir de hoy no como porque estoy regorda. A ver, hablando de para ti que hace poco sacó una tapa vacuna antiquilos. Ay, no. Ay, chica, por favor. Tampoco le pidió la 8. Claro, pero todo, me voy. Te estás pidiendo mucho, me parece, a una revista que todavía le falta mucho. Cada tanto quiere hacerse la revolucionaria con alguna cosa rara, pero no, todavía falta bastante. Así que bueno, la primera etapa entonces se la dedicamos a para ti y se la dedicamos a... Y le mandamos un beso en la frente. Le mandamos un beso, chicas, coman en las vacaciones, mucho, coman toda la vida. Disfruten, hagan como les parezca. Un beso en la frente. Sí. Exacto. Bueno, tenemos una segunda etapa seleccionada también, a ver. Exactamente. Florencia Peña, que ya es bastante polémica como figura pública... Se sacó una foto con Pampita y la subió a las redes. La foto, la primera es normal. Y la segunda se hace un retoque, obviamente, con un tono humorístico, donde ella se agranda las tetas, se checa la cintura y la cabeza. Se ríe de eso, pero también hay una cuota de como... Me gustaría hacer eso que es Pampita, que es lo hegemónico, que es el cuerpo perfecto. Sí. Pero ella claramente no está en esa postura. Y igual paren las rotativas, ¿no? O sea, si yo llevo a los 45 años con el lomo de Flor Peña... Hice todo bien en esta vida. No sé qué Photoshop necesita esa mujer. Si puedo seguir mostrando el culo así como tiene. Claro, hermoso. Pero, bueno, si alguien nos está viendo también, además de escuchando en www.rbdradio, estamos pasando las imágenes que de las que está hablando Pili. Chica, yo la rebanco a Flor Peña. Obvio. O sea, independientemente de esto, porque bueno, dijo que es poliamor, entonces la banco fuerte. No, es todos una mujer que... a Flor Peña. Sí, dentro de todo, sí, pisa bastante fuerte y da bastantes comentarios feministas y el rol que tiene en la televisión tan mediática me parece que está bueno. La bardean tanto como si estuviera haciendo, bueno, viste que de hecho, la hipocresía y la moral es tremendo. Yo creo que un poco la cuota del bardeo que se come es por su orientación política, que ella fue bastante explícita en ese aspecto. Sí. Y pobre, o sea, recién estábamos viendo los comentarios que tienen sus publicaciones. Es como, yo no entiendo cómo la gente pierde el tiempo. Si a vos no te gusta la persona, ¿por qué perdés el tiempo en bardearla? O sea, yo entiendo que es el juego de lo mediático, pero es como, dale, déjala hacer. Si quiere poner una foto de su culo y está orgullosa porque su culo a los 45 años está firme o no está firme y le gusta mostrarlo, déjala y listo. Es que, la gente tiene mucho tiempo libre porque madre, por favor, la rajaron del trabajo. Entonces, Macri está haciendo su trabajo, elimina gente, las despide a todos y así tienen más tiempo libre para bardear a la gente. Claro. Creo que todos los problemas que tenemos hoy en día tienen que ver con Macri. Completamente. Como que todo, o sea, todo si uno lo piensa, culpa. Como que todo vuelve a lo mismo, lentamente. Siempre es un buen momento. Igual no entiendo esta capacidad que hemos desarrollado en estos últimos tiempos de bardear a absolutamente todes, pero ¿no? Es como una cosa, sí. Un odio a lo distinto, un odio al feminismo, un odio a la que muestra el culo y las tetas como bueno, se le da la gana. No, me parece también de entender. Volviendo un poco a Flor Peña, que la trajimos acá en la tapa, también me parece que molesta porque es una mina grande, que tiene hijos, que tiene un bebé. Que no puede ser sexy porque es madre. Claro, ¿cómo vas a ser así? Por favor. No puede ser poliamorosa porque es madre. Claro. ¿Qué? Es una mujer grande que está rompiendo con ciertos estereotipos. Y va, ni siquiera grande, ¿no? Porque no tiene ni 50 años. Pero es como... Todavía no sé si hay otra mujer. Hay mujeres que tienen 45, 50 y están divinas en el estereotipo que se sigue, pero no rompen tanto la estructura. No vienen y te dicen que son poliamor. Entonces me parece que eso también molesta, sumado obvio a la orientación política que eligió. Que aparte esta semana se le sumó el componente de que dijo, o sea, se negó a presentar Casados con Hijos en el teatro. Claro. Justamente como aludiendo a todo esto de los componentes machirulos. Que tenía demasiado. Que está bien, si bien tiene 15 años y es lógico, dijo yo no voy a ser cómplice de eso al día de hoy. Pero está claro, muy bien que tenga esa relectura. Ya no es correcto, sí. No, uno ver, se ríe, pero con culpa, decís, pará, es claro. No está. Es que a ver, me parece que, bueno, cuando uno puede hacer el ejercicio de darse cuenta que, bueno, en su momento fue gracioso y no podés tampoco enojarte con alguien que hizo algo hace 20 años, porque yo también seguramente hacía cosas de las cuales hoy me arrepiento. Sí, sí. Pero me parece que está buena también esa relectura de millones de escenas. Exacto, son parte de la deconstrucción, no puedes poner una menor de edad bailando en tanga en la tele como hacía el personaje de Luciana Lopilato, por ejemplo. Y aparte las bardeadas que se comía, o sea, la caracterización que le hacían, o sea, era la rubia tonta. Claro, sí, horrible. Claro, sí, tal cual. Bueno, tenemos una etapa más también para deconstruir. Última, sí. Wanda Nara. Lávense la boca antes de hablar de Wanda Nara porque la mina la tiene muy clara. Sí, la banco fuerte en un montón de cosas. La rompe. Está cagada en guita. ¿Acá qué hacemos nosotras? Luchando a fin de mes. Déjate joder. Chicas, quiero que sepan que estamos gritando mucho. La tiene clara. Efecto Wanda Nara. Claro. Es que mira cómo nos puso Wanda, chicas, por Dios. Claramente, como ella está metida en el mundo del fútbol y le hace los negocios a su marido, ella se excusa y dice, quieren desestabilizarme, revolucionar el machismo del fútbol. Y le hace un montón de preguntas que me parecieron un poco pelotudas, por decirlo de una manera, ¿viste? Como, ay, decorosa, vos sos fuerte y tu familia y vos y Mauro están en crisis, tipo, ¿en serio esas son las preguntas? Es una mina que está haciendo negocios de millones de euros, dólares, lo que sea, y le están haciendo esas preguntas, ¿no? Entonces, como, mal dirigida, ¿no? Obviamente, gente, otro medio que... Y aparte, desacreditando, o sea, como un caso excepcional Wanda dentro del mundo del fútbol o del deporte, ¿no? Cuando en realidad, o sea, seguramente hubo y hay mujeres que están muchísimo metidas en ese mercado, porque sí, es un mercado, es un negocio que quizás no tiene, digamos, la masividad o la difusión que tiene Wanda, pero a mí me parece súper interesante la carrera que hizo, supo leer el medio en el que ella se movió, lo supo leer y manejar a la perfección. Sí. Y lo dice la jefa. Sí, obvio. Nada que retocar. Pero además de eso, ¿cuántos hombres hay manejando la carrera artística de su esposa en ese momento? A artistas de música, a modelos. Tal cual. Está plagado y sí, nunca nadie se le puso a cuestionar por qué hace un hombre en el mundo del modelaje, por ejemplo. Pero es que Fátima Ferris maneja la carrera del marido, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es que las mujeres... no puede haber mujeres mediocres siendo exitosas. Claro. En cambio, sí puede haber hombres mediocres siendo exitosos. Sí, pero sí, la mujer tiene que demostrar el doble de todo el esfuerzo y de todas las formaciones más. Creo que Wanda Nara en un momento dijo... no saben la cantidad de libros que leí para poder estar acá. Claro. Y hay otro boludo que no lee un carajo, pero es tipo, y ya está, y puede estar ahí. Entonces, tiene esos privilegios, ¿no? Es el privilegio de poder ser mediocre en paz. Sí, me encanta. Como que no puede ser una figura pública que arrancó de una manera, qué sé yo. Sí, claro. Poco particular. Sí, tuvo un tropiezo y pasaron cosas. No lo vamos a decir nada. Sí. Y que ahora está en un mundo de negocios y es una persona que se planta seria, que estudió, que es como no puede competir en esas cosas. Bueno, nos hemos dado cuenta que somos bastante fans de Wanda Nara, lo tenemos en común, la queremos, la bancamos. Esto fue Demoliendo Tapas. Femirulas, todos los martes de 5 a 7 de la tarde, por RBD Radio. Ya. Último bloque en Femirulas y como ya dijimos, teníamos una consigna que era qué expresiones machistas, costumbres te querés sacar. Hemos recibido muchas respuestas al Instagram. Mientras tanto, les cuento cuál es la que yo me quiero sacar, a ver si ustedes me pueden ayudar y cada vez que la diga, darme una buena paliza. No, es la mujer de... Ay, por favor, te lo pido. Lo detesto. Es una expresión que cuando te la pones a analizar es un horror porque no existe es el hombre de, sino es la mujer de porque fuimos una propiedad y bla, bla, bla, y toda la historia que nos condena. Y sin embargo, cuando estoy hablando o me enervo y digo, no, porque vino la mujer de tal, no, ¿entendés? Y no, y me recuesta y les juro que lo intento. Hoy hice el esfuerzo y no la dije hace un ratito. Muy bien. Pero me bien. Cuesta, me cuesta. Bien. ¿Querías decir la mujer de Icardi? No, ¿sabes qué? No me acuerdo en quién ojo, tenía que decir algo ojo. Así y intenté decir, es la esposa, porque lo repienso. No sé si alguna tiene otra, alguna yo costumbre. Yo necesito dejar de decir la puta madre. Eso es difícil. La que te parió. Sí, a veces digo, cuando escribo lo parió, nada más, pero cuando lo digo, la puta madre, sí. Es como... Buen ejercicio cambiarlo a yuta. ¿Cuál es el problema igual parir, si la madre es puta, no? Igual parir se lo hacemos las mujeres, ¿no? Entonces claro. También es interesante ahí para repensar. Sí. Yo estoy tratando de cambiarlo por hijo, hija, hije de la mierda, lo cual bien. Es muy difícil, porque no sale tan natural. Sí. Pero bueno. Yo creo que mi problema también va con las puteadas. Hijo de yuta. De yuta. Y pero hasta ahí te podés meter en otro campo de debate. Si enorme, dice, enorme. Juli tiene debate para todo, así que vos tenés cuidado. Yo me atajo de todo. Yo y si no, siempre está Mauri, como para facilitarnos la vida. Hijo Macri. De Mauri. Che, Macri. Empezamos a decir esa Macri. Muy buena. Bien. O simplemente Macri, ¿por qué siempre hijo de? Claro, hijo de, Macri. Sí, eso es un Macri. Así. Me cago en Macri. Eso es un Macri, me gustó. Eso es un Macri. Me cago en Macri. Claro, tenemos algunos oyentes también. Exactamente. Nikki Feld dice, ella pide respeto, pero después le calienta la pija a todos. Perdón, pero lo escribió. Y es verdad, ¿no? Es como se tiene este concepto de que de la mina que va, le baila, se acerca, le habla, y después se va, y es como si... No, querida, vos tenés que terminar con tu trabajo. Bueno, sí. Lo que nos cuenta igual este oyente es que lo dice todavía y que tiene ganas de exactamente, sacárselo. Exactamente, claro. Eso. Bien, bien. Tenemos después otra que dice, maneja como el orto, debe ser mujer. Esa se escucha mucho, sí, ¿verdad? Se escucha mucho, sí. y insultos tipo hijo de puta, que claro, nosotros recibimos la puta tremendo, madre, la lora, sí, todos los mismos. Claro, sí. Complicado también esos insultos, ¿no? Hay los que tenés, tener voz para hacer eso. Uy, esa es verdad. Esa es verdad. No yo tiene soy, huevos. Yo aplico la de tengo los ovarios llenos. Ovarios, bien, sí, sí. Yo trato de usarla. Aplicar, sí. A mí cuando me, o sea, cuando quiero hablar de mí misma hablo de ovarios, pero capaz te quiero explicar algo y te digo, no, pero no tiene huevos. Exacto. Claro, uy, sí, ¿no? Y es la naturalización de ciertas, sí, cosas que tenemos, sí, porque adentro. Y tener huevos era sinónimo de tener valentía. Bueno, yo ahora cuando algo me molesta, trato de, en vez de decir me rompe las pelotas, digo, me tenés las tetas infladas. También, bien, no, también. Esa. No, trato de aplicarla. Yo uso la de me quiero cortar los pezones. Muy buena, muy buena. Doloroso, doloroso, doloroso. Muy doloroso. Doloroso. Es la primera vez que escucho esto. ¿Qué está pasando? Para la expresión. Adelante de mis viejos, cuando me pasa algo, cuando digo, no, che, mañana no hay colectivo, me quiero cortar los pezones. Bueno, adelante, papá. Adelante de papá, que se la banque. Sadomasoquismo, no me gusta. Sí, bueno. No. Bueno, estamos aprendiendo muchas expresiones, sí, que bueno, queremos sacar. Veces. Cuando las voy escuchando, seguro cada una va diciendo, ah, la digo, no la digo. Me gusta haber tenido un insulto nuevo como el de sos un Macri. Me encantó. Lo voy a empezar a implementar en mi vida. Voy a empezar a implementar en mi vida. Me quiero cortar los pezones también. Espero no tener nunca que hacerlo porque lo imagino como que me empiezo a retorcer. Si alguien me está viendo en la cámara, me verá retorcerme. Chicas, queridas, amigas, femirulas, hemos llegado al final del primer capítulo. Divertido terminar con una consigna, era nuestra intención. Y la verdad que esperamos que igual sigan mandándonos todos sus mensajes a redes sociales. Si algo les gustó, si algo no les gustó también, puede ser, ¿por qué no? Sí. Y toda crítica. No lo vamos a leer, pero bueno. No, siempre sí. Toda crítica es constructiva. Y nosotras también estamos aprendiendo mientras hacemos este programa. Y nosotras también nos estamos deconstruyendo en vivo, casi, y todos directamente. Todo el tiempo, así que Pili se está destruyendo, cortándose los pezones. Ya me destruí en el primer programa, pero bueno, deconstruyendo, destruyendo a veces un poco se parece, ¿no? Claro, lo sobre lo dejamos sin los pezones. No. Bueno, se nos está de a poco se desvirtúa el programa, chiques. Muy de a poco, bueno, les agradeceremos. Sí, sí, sí, nos vamos a tener que ir a la medianoche en cualquier momento. Muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Espero que sigan presentes con nosotras porque toda la semana en @femirulas hay mucho contenido. Vamos replicando todo lo que pasó acá y también vamos a ir dando novedades de lo que va a venir porque el próximo martes, en el mismo horario, por el mismo Vaticanal, tendremos un capítulo número 2 con otra temática nueva. Muchísimas gracias a todas las femirulas que están en la mesa. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Esto fue Femirulas y nos encontramos el próximo martes. Adiós. Tanto eliminar patrones e intentar el bloque a bloque, me prefiero conectar con mi verdad, mi verdad. Tiro, tiro, tiro de tu cuerda hacia el amor. Si no, si no, si no, si no te sueltas se corta en vos. Tiro, tiro, tiro de tu cuerda hacia el amor. Miro, miro, miro, en tus ojos solo hay dolor. Más. El secreto de un buen sabor.